Si José María Aznar tuviera dos dedos de frente, reconocería que el régimen FIES, ficheros de internos de especial seguimiento, fue una torpeza de los socialistas. Si reconociese que fue una torpeza de los socialistas, ordenaría revisarla. Si ordenase revisarla, quizás esta decisión fuera tomada como un gesto de distensión. Si fuese tomada como un gesto de distensión, sería correspondida por los activistas con otro. Si fuese correspondida por los activistas con otro, se crearía una situación nueva. Si se crease una situación nueva, se sucederían los signos de desactivación del contencioso y se llegaría a una tregua. Si se llegase a una tregua, se podría hablar. Si se pudiese hablar, ambas partes expondrían sus puntos de vista. Si ambas partes expusiesen sus puntos de vista, se descubrirían puntos negociables. Si se descubriesen puntos negociables, la opinión pública exclamaría ¡Eureka! Si la opinión pública exclamara ¡Eureka!, presionaría para llegar a un acuerdo. Los agoreros tendrían que callar y algunos medios de comunicación se verían obligados a cambiar de lenguaje. Si algunos medios de comunicación se viesen obligados a cambiar de lenguaje, la palabra terrorista caería en desuso. Si la palabra terrorista cayese en desuso, más de un columnista ya no sabría escribir. Si más de un columnista ya no supiese escribir, surgirían nuevas plumas. Si surgieran nuevas plumas, los periódicos venderían más. Si los periódicos vendieran más, pues eso. Que al igual el renacer de la prensa pasa por el fin del régimen FIES. ¿Quién lo iba a sospechar, no?